table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. A las buenas tardes, señor. ¿Cómo estamos, Fernando? Pero si no le has dado tiempo ni a los chicos. Nada, nada. Aquí hay que ir ya a lo que vamos, al turrón. ¿Qué tal la semana? Pues no entramos en detalles, por favor. Me encanta. Sobre todo porque estamos a miércoles todavía. Pasó mañana viernes y el lunes fue fiesta. ¿Hiciste algo de lo que te mandé? ¿De actividades? ¿Alguna exposición? Sí, hubo una actividad muy, muy activadora, que fue tirarme en el sofá hasta que pidió socorro. ¡Qué paliza le dimos! ¡Qué paliza! En fin, pues nada, pues nos vamos a poner manos a la obra. Aquí empieza otro programa de Pica la Actualidad. Otro no, el décimo. ¿Qué es el décimo? El décimo como la lotería. Que según se cuente puede ser el décimo primero. No, primero es el décimo. Eso, no es el décimo primero, primero es el décimo. En fin, esperamos que hayáis tenido una semana por lo menos aceptable, que tal y como están las cosas. Y ya corta. Mucho. ¿El qué? Y corta. Porque menudo, sobre todo los estudiantes, menudo puente. Sí, pues mi hija ha empalmado la cinco marzada con el Día de la Mujer. Buah, pues entonces ya ha sido ni acueducto, o sea, no tiene ni nombre. Bueno, comenzamos el décimo programa, a ver qué nos parece hoy. Primero diremos a ver si alguien se quiere poner en contacto. Lo repetimos, pero ya sabemos que la gente está muy reacia a hablar con nosotros. Pero pues a ver, lo digo rápido. Por email el radio @asociacionpica.org. Por teléfono durante la emisión al 976-525645. Repito, para los finales. Sí, bueno, repetimos. Desenfuntado, sí. El 976-52-56-45. Perfecto. Y luego tenemos un chat en vivo y en directo, que es el chat hispano. Sí, en chathispano.com entráis en el web chat y en la sala Radio Mai estamos nosotros. Perfecto. Pues nada, empezamos con nuestra actualidad. Vamos con... Sí, pues... ¿Te apetece? Venga, dale. ¿Sí? ¿Qué nos trae la actualidad? Pica la actualidad. Pues a ver, hoy es un día muy especial. ¿Sabes por qué? A ver. Porque es el Día de la Tortilla. Nada menos que internacional. Pero el Día de la Tortilla de Patatas o la tortilla esa ahí. Mexicana... Porque ya es entrar en fregado, igual no nos interesa. Tortilla con cebolla, sin cebolla... Yo soy con la francesa, que lo sepa. Yo lo dejaría. Sí. Y lo si es francesa, es omelette. De la tortilla. Y así no... Venga. no nos metemos en ningún jardín. Pues bueno, un tal día como hoy, de 1916, pues un tal Pancho Villa, no sé si lo conocerás. No, no tuve el placer, le he oído hablar de él mucho, yo pero también. No pues lo este conocí. Pues este señor junto con unos cuantos amigotes cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México y atacaron una pequeña ciudad fronteriza de Colón, Nuevo México. Además quemaron el centro de ciudad, no sé para qué, tendrían frío. Por eso tal no suelo hacer, pero bueno. Y este señor también influyó en varios ataques realizados durante la Revolución Mexicana. Ahora que está tan de moda pasarse de un país a otro. En fin. Pero bueno. Luego también otra fecha destacable o destacada, en el 59, un tal día como hoy, se presentaba en sociedad la muñeca Barbie. Yo tengo alguna Barbie en tu casa. Yo creo que no me quedan ya. Ya no. No sé si mi hija conservará alguna, pero tampoco era mucho de Barbie. No le solía. Bueno, ahí queda eso. ¿Sabes cuánto se vendió la...? La primera era muy baratita. Bueno, pues para entonces la época no, ya no era tan baratita. Que tres dólares de estos les costaría alguno. En fin, ¿qué pasó por España? Pues en 1902 el Madrid, el club de fútbol Real Madrid, celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. Bien. A los madridistas bien, ¿no? Eso es. En el 37 se casa el poeta Miguel Hernández. Buen poeta. En el 73 España y China establecen relaciones diplomáticas. Y somos muy diplomáticos. Eso está bien. Y en el 2008, en las elecciones generales celebradas en España, el PSOE por lo que es reelegido presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hemos traído porque esto ya parece casi hasta de la prehistoria. Es que ahora mismo el bipartidismo que se vivía entonces no existe. No existe. Lo he traído más que nada por curiosidad, porque es que fue el 2008 que sí. Es que nosotros lo tenemos fresco en la memoria, porque lo hemos vivido. Uh-huh. Pero esto ya es la prehistoria. Es que suena ya casi a prehistoria. Tú fíjate lo que ha cambiado el mundo en 20 años. Uh-huh. Da miedo. Y lo que no ha cambiado. Da miedo. Lo que hemos cambiado de mentalidad, porque hemos cambiado un montón de mentalidad. Sí. Y ahora educar a nuestros hijos es un poco más complicado, porque no nos hemos educado en el mundo para el que los tenemos que educar a ellos. Si es que de un día para otro ha cambiado todo. Hoy lo estaba hablando, fíjate tú qué sencillo. De freír las cosas. Dice, cuando mucho aceite, el de girasol, que es más barato. Ah, está racionado. De ayer a hoy. Yo es que como de girasol no uso. Yo usaba para fritos, cuando dices mucho. Yo no. Yo he usado siempre el de mi pueblo. Hace bien. Al final habrá que volver al pueblo. Al final tienes que tirar de tierra. Sí, sí. La única ventaja de ser un desertor del Arao. Más cosas. Venga. ¿Qué pasó por el mundo? Pues en 1868. Ya llovió un poco. Ya ha llovido. En París se estrena la ópera Hamlet. En 1908, en Milán, se funda el Club de Fútbol Club Internazionale Milano. Este será el Inter de Milán. Para los negocios en italiano, ¿no? Sí, pero fijaos que es 6 años después que el Real Madrid. Este también lo hemos traído por curiosidad, porque como dicen que a veces se repite la historia. Tú lo que quieres es que se enferme el Putin, ¿no? es que en el 23, tal día como hoy, una enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder. A ver. Y a partir de ese día, el estado de salud del dirigente de la URSS era materia de Estado. Correcto. De Estado. Y también un día como hoy, el Sputnik 9 lleva a la perra. Yo pensaba que era Laika, pero aquí dice que es Chernushka al espacio. La perra era Chernushka, pero la raza era Laika. Ah, vale. Y vale, para rematar, fijaos que dice que la lleva al espacio, no que la vuelva a traer. De momento va. De momento fue y todavía debe estar dando vueltas alrededor de la Tierra. Y pana es tontería. ¿Quiénes nacieron un tal día como hoy? ¿A quién hay que llevarles un regalico de cumpleaños? Por ejemplo, a Raquel Meller, la de las Dolores. Pero en 1888, que suena a turrón. Sí, el más caro del mundo, por algo sería. Ya tenemos aquí una razón. ¿Ves? También nació en el 1927 Jaime de Armiñán. Escritor, uno de los grandes guionistas que ha tenido el cine español. Así es. En el 28, Antonio Molina, actor y artista flamenco. En este caso era al revés. Él era cantante. Y lo metieron a flor. Y hacían películas con él. Estaba muy de moda por aquel eran entonces. Los musicales de entonces. Con Antonio Molina, también teníamos a Joselito. En el 41 nace Manuel Galeana, otro actor. Otro actor. En el 49, Isabel Tocino, política. Ya está casi no lo recordarán muchos, ¿eh? Muchos no se acordarán de ella, ¿no? En el 74, Ismael Serrano, cantautor. En el 75, Elena Jiménez, escritora. Y en el 78, un tal Chema Ruiz. Que este señor dice, ¿quién es? Pues es el bajista del Canto del Loco. A ver si luego veremos por qué de algunas cosas. Y en el mundo, tal día como hoy, un 9 de marzo del 19, nació Samuel Barber. Imagino que sería de otra manera, porque en inglés, o mi esto no es. Fue un compositor estadounidense. En 1942, John Cale, que será John Cale, digo yo, un músico británico de la banda de Velvet Underground. En el 43, Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense. Uno de los grandes de la historia. Afirmativo. En el 55, Ornella Muti, una actriz italiana. En el 64, Juliette Binoche. Será Binoche. Perdón por mi francés. Actriz francesa. ¿Qué horóscopo se dice reina hoy? ¿Rige hoy? Según los entendidos. No sé, yo es que como en esas cosas no creo, me la. Bueno, pues lo traemos como curiosidad. Piscis. Al igual que nació gente, pues también nos dejó gente. En España, en el 1990, Carmelo Viñas y May, profesor e investigador académico. En 1991, Luis Gómez Acebo. Este señor es un aristócrata. En el 1994, Fernando Rey. Un actorazo. Así es. En el 2002, Carlos Casares, narrador y ensayista español. En el 2003, José Manuel Blecua Teijeiro, filólogo. En el 2007, Pedro Beltrán, guionista y actor. Y por último, en España hemos traído en el 2014 Rafael Aburto, un señor arquitecto. No lo conozco. Porque a lo mejor hace este señor las cosas bien. En el mundo, en 1926, Mikao Usui. Este señor fue el creador del Reiki. Que se lo podía haber quedado para él. Sí. Bueno, tampoco ha dado.

se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues bueno, querido Fernando, ¿qué nos puedes decir de estas tres letras? Primero una pequeña introducción antes de meternos en estas cosas, porque es un tema que suele poner muy nerviosos a los padres. Hace poco leí por algún sitio que realmente, si te pones a descartar cosas, hay tres cosas importantes en la vida, al final de la vida, cuando haces recuento. Es haber querido, que alguien te quiera, y morir antes que tus hijos. Y es cierto que los padres nos ponemos nerviosos cuando algo como el suicidio, del que ya hablamos en este programa, aparece. Los padres se ponen muy nerviosos con ese tema, y también les entra el pánico con las autolesiones no suicidas. Es un concepto relativamente moderno. No es un concepto antiguo. El suicidio se ha conocido toda la vida y ha estado bien definido y bien demarcado. Sin embargo, las autolesiones no suicidas no lo ha sido tanto, ¿vale? Es un concepto relativamente nuevo, de 20 años para acá. No. Yo he estado pensando, y es que tiene muchas aristas, porque claro, también depende mucho cómo lo definas. Pues por eso. Porque hay estudios, y según qué definición, ahora hablaremos más de datos, sí. Según la definición que dan, pues el porcentaje puede variar más o menos, ¿vale? Pero primero, ¿qué es una autolesión no suicida? Y la definición, digamos, más o menos estricta, es el daño del tejido corporal, daño deliberado, autoinfligido, sin intención suicida y sin propósito de ser sancionado social o culturalmente. ¿Por qué se produce o por qué llegan a estos extremos? Normalmente el episodio típico de autolesión se inicia con un creciente malestar emocional que el sujeto no sabe cómo resolver ni puede soportarlo. Y el impulso de autolesión aumenta hasta que se realiza esa autolesión. Una vez realizada, empieza a disminuir la tensión psicológica y alivia a la persona. Con lo cual es una conducta reforzante, a pesar de lo doloroso que puede llegar a ser. Y perdona que te interrumpa, pero quisiera preguntarte, el autolesión está, ¿con qué fines? Me explico. ¿Hacerte un piercing, eso se considera o no? ¿O tiene que ser para hacerte realmente daño? Es para rebajar la tensión. No te haces un piercing para rebajar la tensión. Tienes una tensión emocional que no sabes cómo canalizar, no sabes responder a ella, no la sabes aguantar. Y la única forma de aliviarte es hacerte un corte, darte un golpe. Pueden llegar incluso a la mutilación. Mutilar algún, cortar una parte del cuerpo. Vale, ya lo he entendido mejor. Suele iniciarse en la adolescencia, sobre los 13 o a los 16 años más o menos, ¿vale? Y hace poco hicieron esto es del 2018, hace unos añitos ya. Se hizo un meta-análisis en 18 países. Bueno, un meta-análisis es que cogen diversos estudios y intentan contrastar los datos de todos los estudios, analizándolos, a ver si hay una tendencia, si hay algo en común, etcétera. Entonces, este metaanálisis se realiza en la Universidad de Deusto por Juan Faura García, Esther Calvete Zumalde e Izaskun Orue Sola. Participan en la Universidad de Deusto, digo, en este metaanálisis, pero se hace en 18 países, incluida España. Y se encuentra que entre el 17,2 de los adolescentes y el 13,4 de los adultos jóvenes se han autolesionado alguna vez. No es un número pequeño. No, pero estamos diciendo un 17% es casi un 20%, casi una quinta parte. Una quinta parte de la población. De los adolescentes. Vale. Es un número importante. Y decimos se han autolesionado alguna vez. No quiere decir que, o sea, este alguna vez es una o varias. ¿Cuántas? Puede ser una vez. Y claro, imagino yo que esta quinta parte de la que hablamos tendrá más riesgo para seguir más adelante. ¿O no? No tiene por qué. O sea, el riesgo es que hay una angustia de base que no sabe cómo gestionar. Uh-huh. Pero una vez que se le pueden dar herramientas para hacer esa gestión, no tiene por qué seguir a más. Uh-huh. Además, el suicida, la intención es la muerte. El desaparecer, la autolesión no es el mismo mecanismo. Fíjate que en la autolesión lo que intenta el sujeto es relajar esa angustia que está sintiendo. Yo me refería a si, por ejemplo, no llegase a relajar esa angustia. A ver, si termina en depresión, estamos hablando de otras, vale, de otros parámetros, ¿no? Pero en principio no, y nos centramos en la autolesión no tiene por qué evolucionar a más. Es como decir, no, si fumas porro terminas pinchándote heroína. Pues no, o sea, son cosas totalmente, vale, queda claro que puede haber una correlación. Pues seguramente la habrá. No tengo datos para decir que sí o que no, pero efectivamente son cosas independientes, ¿vale? La finalidad de la conducta en todo caso es totalmente distinta, ¿vale? Bien, en los pocos estudios con adolescentes españoles se encontraron cifras de entre el 0,58% y el 74,9%. Qué dispar, ¿no? Es lo que decía antes, porque sucede lo mismo en otros países, y es que la variabilidad se debe en gran parte a las diversas formas de evaluar qué es la autolesión no suicida. Buah. Entonces, claro, si cambias la definición, claro, cambias las herramientas, cambias el criterio y cambias el resultado, y por tanto el resultado no puede ser el mismo, ¿vale? Entonces depende de qué estudio tiene una disparidad del 0, no sé qué al 75. Al 75. Madre mía. Pero digo, no estamos en una ciencia exacta. Pues es tan fácil como sentarse y decir esto. No, no es tan fácil. O sea, si fuera fácil ya se habría hecho. Me explico, definirlo y luego si hay otras, pues no sé, coger variantes, ¿no? Digo yo. El problema de eso es que todo el mundo tenemos que estar de acuerdo con cuál es la definición correcta. No lo has dicho tú. Y aquí intervienen muchos puntos de vista, en algunos casos incluso intereses personales, que pueden hacer que admitas o no la definición de otro. En fin, ya estamos otra vez con la vuelta con la burra. El ser humano somos así. ¿Qué eres? Las 7. Las 7, punto. No, que no eres las 7. Bueno, pero quería decir que ¿Cómo conceptualizas? Uno es un... Pero claro, ¿un luchador por la paz o eres un terrorista? ¿Por qué punto de vista eliges? Claro, y las circunstancias sociales de los diferentes países, pues claro. El problema es que hemos evolucionado mucho en la sociedad y hay conceptos, porque te estoy diciendo que hasta hace bien poco esto se le consideraba intento de suicidio en muchas ocasiones, se le consideraba para suicidio, por decirlo de alguna otra manera. Sí, claro, pero su fin no era suicidarse. Sí, es que su fin no es suicidarse. Claro. Su fin es simplemente el rebajar la angustia que está sufriendo. Vale. Más cosas que nos puedas hablar de... El problema que comentábamos antes es que la mayoría de los instrumentos que hay de cuantificación, que suelen ser cuestionarios de autoinformes y adaptaciones, pues si tienen menos de 5 años ha cambiado el criterio, así que los que había antes ya no nos valen, tienen que ser los modernos, y es el problema que hay con todos estos estudios. Pero vamos, a pesar de que no midan todas las características, los antiguos me refiero, sí pueden servir como una aproximación o que nos dé idea de que hay ese tipo de problemas. Y poco más. No puedo decir mucho más. Solo tranquilizar a los padres. No, sobre eso todo. Sí. Vamos a tranquilizarlos, sobre todo a mí. El problema muchas veces es sencillamente un problema de gestión de emociones. Que en definitiva se resume en hablar. Se resume en... Muy resumido. Llévalo a un especialista. Pero eso ya cuando ya está en este estado, pero para evitar llegar... muchas veces es la comunicación. Fíjate que estamos hablando de adolescentes y entre 13 y 16 años los padres pinchamos y cortamos poco. ¿Qué me vas a contar? Yo te lo cuento porque es lo que hay. Recién cumplido los 13 tiene. Y es cuando aparecen estos problemas, 13, 16 años, y hay una angustia que no puede manejar. Puede ocurrir que su reacción sea esa. Tranquilizar a los padres en el sentido de no se quiere suicidar. ¿Vale? No está harto de la vida. Pero claro, también va a hacer un poco de abogado del diablo, entre comillas. No estamos en su cabeza. Y según la lesión que se haga... Sí, a ver, puede haber secuelas, pero el tema es... tiene tratamiento y hay formas de salir. ¿Vale? Seguro. Siempre quedémonos con esto de que siempre hay solución para todo. Si en el hipotético caso de que tengas un adolescente en casa con estos problemas, es muy angustiante, es un proceso largo, pero se sale. Y si ¿vale? por casualidad no escuchas tu adolescente, pues habla. Di. Esa que, angustia que sientes. Que habemos gente que te escucharemos. Y esa angustia que estás sintiendo se puede reconducir. Pues eso, quedémonos con ese mensaje más positivo, ¿no? Sobre todo para los chavales. Que piensen que cerca de ellos seguro que hay alguien que les quiera. Y les quiere por lo menos escuchar. Si no, aquí estamos dos, ¿no? Por lo menos. Y más, en Pica simplemente somos unos 20 o así asociados ahora. Más amigos y simpatizantes, como dicen algunos clubes. Que somos sienes y sienes. Y sienes y sienes. Por lo menos escuchar con unas patatas por medio se arregla todo, o casi todo. Hoy es el día de la tortilla, con una tortilla de patatas por medio. Habrá que celebrarlo. Un poquito de música para relajar. Venga, pues. Ahora mismo te va a poner otra del canto del loco. Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás. ¿Qué más darás si malo bien? Mucho metro sexual y faltan besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y eso es lo que quiero. Que ya te quieren, no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos. Ya un poco más, un tono más alegre, por el tema tan durillo que hemos tratado esta semana. Llega a nuestras actividades en familia para hacer todos juntos. Venga, vamos a ello. Pues os traemos que este mes hay una actividad así un poco genérica, que son museos y mujeres, en la cual hay actividades para las familias y para el público en general en los museos de Zaragoza. Los Museos y Mujeres es un proyecto que presenta Zaragoza Museos junto con el Servicio de Igualdad. Su objetivo, reconocer a la mujer como sujeto activo en la historia del arte. Hay un amplio programa con actividades para el público en general, para familias y también para adultos y jóvenes. El programa incluye talleres, visitas, charlas, sobre todo en estos tres: Museo Pablo Gargallo, Museo del Foro de César Augusto y el Teatro de César Augusto. Os podéis meter en sus webs, en la del Ayuntamiento, en la página que solemos traer aquí de Con Peques en Zaragoza, y tendréis horarios, pues, para poneros en contacto, etc. También traemos aquí una actividad para que conozcas tu ciudad. Molino de la Casa Blanca. ¿Has estado? He pasado. Pero no has entrado. Es reconocer que no he estado. Vale. Y dirás, ¿y este cuál es? Pues el que está en el barrio de la Casa Blanca. En el barrio Casa Blanca. Uh-huh. Esta actividad, como prácticamente todas, es para el público en general, que se realiza los sábados y festivos. Tiene un precio de 3 euritos y 2 euros reducida. porque Zaragoza tiene, alberga, tiene muchos rincones que están, pero que no sabemos que están. Como por ejemplo este, un sitio singular interesante para visitar con los peques. Y es un antiguo molino de la Casa Blanca en el barrio al cual le da el nombre. Más cositas. Tenemos... Este con animales. Con animales. De dos patas y de cuatro. Este de cuatro. De cuatro y muy grandes. Y muy grandes. El Club de la Herradura. Nos invitan a hacer un poquito de deporte este fin de semana. Y el 2 de abril, el 7 de mayo y el 11 de junio. Los colgaremos en la red, lo que hemos recordando, si hace falta. Sí, una actividad infantil de hípica. ¿A qué chiquillo no le gustaría montar en pony? A ver, hay un problema, yo le veo un problema a esto, y es que luego le gusta al crío y a ver qué haces. ¿Cómo le pongas un pony? Porque esto es una pasta, ¿eh? Pues bueno, la actividad, más o menos, traemos un resumen, incluye conocimientos básicos sobre los equinos, con el animal en libertad, en la pista, y juegos con los caballos y ponis, según le da a los niños. Higiene y cuidados, cepillado, peinado de crines, se les da de comer, se les baña, preparación para la monta, el sillar y monta, y se pasea a caballo o pony por el campo o en pista cubierta, según diga, según el tiempo. Según el tiempo que haga. Se incluye una merienda tipo picnic. La duración viene a ser estimada de unas 2 horas y media. Y viene a ser de 4:30 de la tarde hasta las 7, con la merienda incluida. Edad, de 3 a 14 años. Casi casi desde que empiezan más o menos a andar. Y si no, también los meterían ahí con el cucu. ¿Dónde? En la calle Las Fuentes, sin número, de Utebo. Esto está detrás del polígono El Águila. Al lado del Citrail. Ahí. La salida 252, como harían los de aquí. Sí. Los de los aviones. Y bueno, más información, podéis llamar al teléfono 686-487139. También podéis preguntar por email al correo arroba. No es al correo, es correo, correo. Qué lío, ponerle a una dirección de email correo. Pues correo arroba ponyclub.com. Yo sí te iba a decir, no se querrán equivocar una o no sé. Un email. Y también en su web ponyclubaragón.com. Bueno, de todas maneras, todo esto estará en el podcast, lo podéis repetir tantas veces como queráis. En la web estará. Y en información sacada de Peques en Zaragoza. Más cositas. El Parque del Agua abre de marzo a diciembre. El Parque del Agua, sábados, domingos y festivos. En primavera también los viernes. Ya varias actividades. ¿No? ¿Eh? Que ya estamos en primavera, ¿no? Volvemos a lo mismo. Oficialmente no. O sea, de la estación no. De los meses sí. Pues... Porque entra el 21 de marzo. ¿Y del embarcadero estará abierto? Ves el sábado. Ves a tiro fijo. En la cual, pues eso, pues todas las actividades lúdico-deportivas que ofrecen ahí. Los saltos del agua, la... También haya paseos en pony, en caballo, una vez. Que entren en parquedelagua.com. Y ahí tienen toda la información y cómo ponerse en... Oye, que bien nos viene ahora internet. Ya te digo. Para estas cosas. También hay un teléfono en contacto, 976-877702. Más cosas. Este fin de semana llega a Zaragoza, después de 2 años, por lo que todos sabemos, la quinta recreación histórica de los sitios de Zaragoza, que montan un buen sarao. Yo conozco aquí a uno de ellos. Y es este fin de semana, del 11 al 13. Es todo gratuito. Es para ir, ver, más o menos... Bueno, más o menos no, porque a todos los que los conozco quieren ser muy, muy fieles. Han tenido hasta problemas con el tema de pólvora, de cañones, de pistola. ¿A dónde vas con...? ¿no? Con cosas que hacen pun. Lo hace pun. Pero bueno, lo han intentado y no sé este año. Yo os animo a ir. Hay un programa extensísimo y mirarlo y acercaros en cualquier momento. Sé que hacer un campamento con más de 100 tiendas de campaña, ya solo el pasearse por ahí debe estar bien. Ojalá que el tiempo, dicen que nos va a respetar. Más cosas, exposiciones. Tenemos la de la animación, que creo que ya hablamos otra vez de ella. Está hasta el 24 de abril, la traemos porque es gratuito. Es gratuito, es para todas las edades. Y ahora una cosa que sea gratuita, va bien. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Va muy bien. Más cositas, tenemos talleres familiares en la exposición Sinfonía Urbana. Sábados y domingos, 5 euritos y medio, en el patio de la Infanta. Está dirigido para todas las edades. Recordamos el aula del medio ambiente urbano, que hay actividades infantiles de lunes al sábado. Y para los demás días, talleres y visitas guiadas en la calle Indiscreta, desde los 6 años para, y también para adolescentes y para nosotros. Esta, es decir, que la volvemos a traer porque sigue siendo gratuita. Y sigue siendo que va bien. Más cositas. Actividades en familia de la exposición del Greco. Del Greco. Sábados y domingos hasta el 29 de mayo. Orientada de 5 a 12 años. A 12 añitos. 5 euritos y medio. Que bueno, está bien. En el Museo Goya. Así es. Más cosas. Otra gratuita. Otra gratuita, la exposición de la alegría, esta vez en La Lonja, que estará hasta el 24 de abril. Hay visitas guiadas con familiares sábados y para escolares los jueves. Los jueves. Eso ya, pues lo mismo, meteros en la página y tendréis más información. Más cosas, el árbol mágico. Me lo he traducido porque lo dicen en inglés, no me atrevo. Creo que es Magic Tree o Tree Magic o algo así. ¿Qué es esto del árbol mágico? Pues los sábados, domingos y festivos, desde los 0 añitos, los podéis llevar. ¿A dónde? En la Plaza San Pedro Nolasco número 1. Por lo que me he podido enterar, deben de hacerte magia con cosas que llevas o te hacen un juego. Sí, son cosas de magia. Sí. De magia. Y muy majas también. Tenéis más información en esanima.es/magic3. De todas maneras, perdonadme y en nuestra página lo tendréis mejor escrito que he dicho. Más cositas, ludotecas. La Desvarizaculos, que ya hemos hablado varias veces de ella, pero ahí sigue, de lunes a sábado. Y días sueltos, con talleres, actividades y lo que decimos, oportunidad. Sí, nos estamos repitiendo mucho en algunas actividades, pero es que merece la pena. Es que merece la pena, y hay gente que está trabajando por esto y sobre todo las que son gratuitas, son gratuitas. Y que hay gente que se lo trabaja mucho y ahora, muy bien, y además te lo da gratis. Y ahora que ya viene el buen tiempo y todo eso, pues chico, oye, animaros un poco, que a la gente les hará ilusión. Que parece que no es nada, que no, tú lo habéis hecho, pues mira, y que dice, pues si es gratis no será tan bueno, y no, o sea, vas allí y tienen un pedazo de exposición y de cosas interesantes, sí. Sobre todo para los chavales, que vienen muy bien. Como por ejemplo el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. ¿Que dónde está? En el Paraninfo. Pero en la plaza... si es que sin irse más lejos, que pueden visitar la SEO, por ejemplo, que es gratis para menores de 12 años, y la tienen aquí al lado todos los días, pasan por la puerta. Así y es. No la hacen ni caso. O los museos romanos. La alfajería. O la alfajería, por ejemplo, que también es gratuito para un menor de 12 años. Fíjate cómo se podría vender, además que es verdad. Es la construcción musulmana más septentrional del mundo. La tenemos aquí cogiendo el autobús. Pues la gente ni siquiera ha ido a verla. Yo he hablado con gente y dicen, no, me llevaron en el colegio. Y pero que viste que ya no se acuerdan, porque lo llevaron en el colegio y en el colegio era solo un día sin clase. Allí, por ejemplo, fue donde se reunieron las Cortes y decidieron financiar la vuelta al mundo del Cano. Por ejemplo. Pero no solo eso. Entre otras muchísimas cosas. Que luego vas allí y te lo cuentan todo y tienes allí toda la genealogía de los reyes de Aragón, hasta que se juntan con los de Castilla. Y, sí. Que no sé, que es ir. Es ir y verlo y decir, joder. Que no solo puedes hacerlo aquí en Zaragoza, que hay otros sitios importantes, el monasterio de San Juan de la Peña, el monasterio de piedra, el castillo de Loarre, que es el castillo románico mejor conservado del mundo, y lo tenemos aquí a una hora de viaje. No sé, hay un montón de actividades. Y la gente, ¿y qué hago? Pues hay un montón de cosas que hacer. Un montón. Y a ver, aquí os traemos unas cuentas que creemos interesantes, pero seguro y os podemos asegurar de que hay más. Muchas más. Hay una muy interesante que hacemos los moteros. Coge la moto, te vas a cualquier pueblo de montaña y te comes uno huevo frito con patatas. Con patatas o con chistorra o con jamón o con lo que sea y te vuelves para casa. Sí, sí. Yo alguna foto veo. Tú fíjate, por ejemplo, ¿cuánta gente irá al mercado central a comprar? Claro que se va. ¿También hay visita? Pues también hay visita guiada. Los segundos sábados de cada mes, que toca este. Y es gratuito. Tú fíjate, mientras haces la compra, el chaval que vaya viendo y aprendiendo. El Museo del Fuego, de la historia. Sí, ya lo hemos dicho varias veces. Que ya lo hemos traído, los museos romanos, los tapices del patio de la Infanta. Que es permanente y que es gratuito y que está todo el año. Y es que puedes salir con un bocata de tortilla, que hoy es el día. Con cebolla. Y en dos días no te da tiempo a hacer todo esto, ¿eh? Porque lo de... Visita el Palacio de la Real Maestranza de Caballería. ¿Cuántos conocen este palacio? Pues ¿sabes qué te digo? Pues no lo ves dónde está. Que lo investiguen. Yo es que he estado. Ah. Bueno, si quieres decirlo, dilo. No, que lo investiguen. Que lo investiguen. Y así aún se entretienen más. En el Centro de Historias, que hay una exposición permanente de martes a domingo, y luego allí hay un museo del origami. ¿A qué chaval no le gusta hacer aviones de papel? Aviones o pajaritas. Pajaritas. Y ahí, la verdad es que hay unas cosas ahí hechas muy chulas que dice, ¿cómo habrán hecho esto? Yo... Y también había talleres, creo recordar, porque... Sí. Para todas las edades y cuesta, eso sí, 3 euritos. 3 euros, sí. Pero más que nada porque yo este sí que lo hice una vez que vinieron al barrio. Y es que con libros hicimos un árbol de Navidad. Y dices, ¿cómo? Pues, sin más, ¿eh? Un libro. Plegando las hojas te sale un árbol de Navidad. Aún no dura. Bien. En fin. Vamos a poner algo de música. Ponemos un poquito de música y ya nos vamos despidiendo. Sí. ¿Eh? Recordamos cómo... Venga, recordamos primero y... Recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Volvemos a decir, nuestro correo electrónico es radio@asociacionpica.org. Así es. Ahora ya no llames, pero te recordamos el teléfono. El teléfono en para directo. Otras veces, apúntalo. 976 52 56 45. Y también estamos en el IRC, en el chathispano.com, entráis en el web chat, en la sala Radio Mai. Ahora no hace falta que entréis porque nosotros nos vamos a ir. No vamos a ir, tenemos cosas que hacer. Pero que sepáis que en cualquier día, mientras estamos en emisión, estamos ahí para chatear en directo. Para chatear en directo con todos vosotros. Pues de aquí un agradecimiento a la gente que nos escucháis, sobre todo si no eres un mérito, que nos escuches. Muchas gracias. Entre los familiares y los amigos tenemos hecha la audiencia. por eso lo he dicho yo, sobre todo. Y a nuestra Yogi. Sí, un abrazo especial a... No sé si la habréis notado, pero no ha faltado su sección. Sí. Cosas que pasan. Y estamos aquí alargando para cumplir el horario. Así es. Encantado de volver a verte. Si no entramos en detalle, bien. Y hasta la semana que viene. Across a desert plains, where nothing dares to grow. He taught you how to sing, he taught me everything I know. And though the night is young, and we don't know if we live to see the sun, the best is yet to come. I know, you know, that we've only just begun through the heart.